¡Buenos días, Vietnam! Así es, así se llama nuestra tercera etapa. ¡Buenos días, Vietnam! ¿Por qué? Pues, evidentemente por las fechas. Esta categoría empieza desde el 68 y se sigue hasta los 70. Tenemos eminencias como Jimi Hendrix, tenemos a King Crimson, también tenemos al magnífico y Dios del Universo, David Bowie. Quédense con nosotros. ¿Te gusta ese o lo repetimos? Me late.